ausencia del hemisferio romano. Ellos tenían el problema de cómo poder comunicarse sin que otro se enterara de sus decisiones. Un ejemplo paradigmático de lo que es cifrar y criptar es en la Segunda Guerra Mundial, cuando en la parte de la guerra que se desarrollaba en el Pacífico, Estados Unidos se encuentra que el imperio de Japón tenía muy buen sistema para interceptar todas sus comunicaciones. En el interín había aparecido la máquina Enigma alemana, había sido derribada por los ingleses por Alan Turing. Y lo que dicen los americanos es a pensar que con un sistema informático que estaba creciendo, naciendo en la parte electrónica de la computación, justamente junto con la desarrollada la guerra, iba a ser tan efectivo como buscar alguna lengua que se hablara y que no tuviera ninguna comunicación lingüística con ninguna otra lengua. Muy pocos casos en el mundo. En Europa está el caso de la lengua vasca, que no tiene contacto con las otras países que lo rodean. En este caso, todos ellos buscó en su interior y encontró que la lengua de los trabajos era totalmente cerrada y ni siquiera ninguna otra tribu americana podía entender lo que hablaban los navajos. Sobre las comunicaciones de los mismos sitios navajos, crearon un segundo nivel de encriptación. Entonces, cuando un navajo le decía qué lindo día hoy, aquello significaba que tendremos que retroceder en las tropas de tal lugar. Bueno, el éxito de las comunicaciones de este batallón de navajos, donde iba el radio operador con su radio mochila, acompañado de un soldado americano, fue muy bueno. Y el rol del soldado americano, que iba con el operador navajo, no era proteger al operador, sino en el caso de que pudieran quedar detenidos por las fuerzas japonesas, lo que tenía que hacer el soldado americano era matar el código, era proteger el código, esa es la crueldad de este. Bueno, esto podría ser lo que uno habla cuando habla de, reflejado en una película, cuando uno habla de las comunicaciones encriptadas. Hoy en día son algoritmos matemáticos, pero yo necesito, si yo uso un teléfono encriptado y quiero hablar con el señor que está aquí en primera fila, él tiene que tener un aparato que pueda desencriptar mi comunicación. Yo no puedo llamar al señor que está allí que no tiene un aparato que esté preparado para esta comunicación. El cifrado es muy bueno porque yo tengo los dos extremos preparados para esta comunicación. Bueno, otra forma es ocultar el mensaje. Ocultar el mensaje, siempre pongo un ejemplo, fue muy, pero muy simple, que muchos hemos hecho de chicos. Escribir con jugo de limón. De limón, luego poniendo la escritura, que se fue difícil, que una fuente de calor, el mensaje aparece. ¿Y dónde tenemos presente la posibilidad de ocultar información? Bueno, lo tenemos en los metadatos de la información. Cuando uno tiene, por ejemplo, una fotografía, es acompañada con un montón de información adicional. Todos los datos de la máquina, todos los datos acerca de cuál fue la velocidad, el objetivo, la hora del día que se sacó, un montón de información, todo ese paquete que no forma parte de la imagen, es posible ocultar la información. Entonces, esta es también una técnica posible para ocultar la información, pero yo necesito que la otra persona tenga la llave para poder levantarla. Normalmente los dos extremos tienen que saber y tener las mismas herramientas. Bueno, proteger el medio. Esta es la parte en la que nosotros estamos trabajando. Y nosotros decimos, bueno, acá no importa que la carta que lleva en nuestra cartera que esté corriendo la pueda leer cualquiera. Si tiene esa carta la puede leer. Yo tengo que evitar que este cartero sea interceptado para que le quiten la carta, porque cualquiera la puede leer. Yo le puedo mandar una carta a cualquiera sin que tenga que estar preparado con una lectura o un idioma especial. Que esto se usaba, por ejemplo, en los triptex, se usaba donde el señor de Toledo le quería mandar una comunicación al señor de Segovia, allá adentro iba una carta escrita perfecto castellano antiguo, pero si quien no tuviera el código para abrir ese triptex, si lo abría, una cápsula de ácido destruía el mensaje que cualquiera podía leer. Bueno, esta es la idea para electrónica que desarrollamos, trabajamos, que es proteger el medio. Bueno, proteger el mensaje es la técnica de cifrado, ocultar el mensaje es esta rara palabra de steganografía, y proteger el medio es la protección activa sobre la cual se desarrolla la tecnología. Bueno. Telefonía. La telefonía surge a fines del siglo XIX por todavía disputas e intenciones de Gran Capella, Antonio Peucci. Por ahora, para que los abogados americanos, Antonio Peucci finalmente inventó el teléfono. Provoca que surge la telefonía con las centrales con mujeres o hombres como operadores del sistema telefónico realizando la comunicación con la radio. Fíjense que desde el origen, desde nuestra primera sistema telefónico, había personas que más allá de hacer su trabajo de comunicar a Juan por la casa de jefes, hacían negocios particulares. ¿Qué les parece esto, no? Alguien que tiene que escuchar el orden judicial y de paso hace un negocio particular. ¿Por qué motivo? Porque un señor llamado Strozier, que los electrónicos reconocemos como el gran inventor de las primeras centrales telefónicas automáticas, las grandes centrales electromecánicas, que hasta hace 30 años algunas estaban funcionando con el marca Strozier aquí en la ciudad de Buenos Aires y varias por todo el país, era el director, era el dueño de una empresa de Boca Juniors. Era un tipo que se dedicaba a la tecnología. ¿Pero qué descubrió? Y hay un hito en todo este tema de la seguridad. Bueno, hemos tenido también reconocimientos, no solamente las cosas malas. Yo puedo comentarte que, así como la fiscal ha hablado también sobre las partes malas que ha tenido su profesión, yo recuerdo que una vez, muy sutilmente, también fui amenazado de muerte después de un congreso por una agente de Marina, y un balazo en la puerta de mi casa también me resultó preso. Bueno, después de una conferencia que habíamos dado sobre hablando de la Congreso Internacional en la hora de telecomunicaciones, se me acerca una persona y me dice que era de Marina y que estaba haciendo una maestría y que su tesis era de pequeños grupos que eran que surgían en las universidades. Me saca el tema, empieza la charla y me pregunta, ¿por qué es lo que determinan con su porque obtenemos información que obtenemos de subíos de esa computadora, que también es una computadora que la gente no escucha, obtenemos una información que la identifica? Tenemos, bueno, este equipo, aparece un equipo y lo hemos identificado, tenemos algunas características técnicas del mismo. Pero, ¿tenés información de dónde está puesto el equipo? No, esto es el protocolo. Tengo la información de que hay un equipo conectado, me da la información, pero no sé físicamente dónde está, puede estar acá, puede estar en China. Obviamente fue el mío igual que iba a hablar a Ariel, pasó esto. No sé, pero pocos meses después, en ese momento el ministro Scolari lo hace público en La Nación, por eso tenemos acá, dice, muy chiquitita la letra, pero dice, en este caso ya no era ministro, ya el ministro del Interior, Federico Scolari, tiene la certeza que en la Casa Rosada se pincha la línea telefónica. Sospecha que la Secretaría de Inteligencia del Estado es la responsable. Y dice, yo no haría controlar los teléfonos por la CIDE. Y después dice, bueno, cuenta algo más Scolari y dice, y va a ser funcionario, bueno, y dice, por un informe de un grupo de ingenieros de la UTN, es que él tuvo esta información. Obviamente el grupo de ingenieros de la UTN, digamos, que estábamos aquí, y luego en otro diario, que lo tengo en reporte, dijo, creo mucho más en la palabra de los ingenieros de la UTN que en la palabra de los agentes de la CIA. Bueno, esto ya un poquito como para cerrando esto. Hasta acá parecía ser que las escuchas son exclusivamente por una cuestión geopolítica, pero también es que es el dinero. Siempre pongo un ejemplo de por qué está el dinero para esto, porque muchas veces que lo que se quiere escuchar es un empresario a otro porque quiere ganar un negocio, o un socio de una gran corporación con su socio para tener quien domina internamente en esa gran empresa, o simplemente para vender publicidad. Hay una foto de un portal de noticias americano de Tribal Zone, la zona de las tres millas, esa sigla denomina la zona de Beverly Hills, donde viven todas las estrellas, tanto de la música como del cine americano, muchos viven allí. Bueno, este portal dice la noticia de su periodo del día, aquí sale con quién, del real y de todo eso. Bueno, tenemos documentado tomado del día que muere Michael Jackson, donde antes que llegara la ambulancia a la casa de Michael Jackson, Michael Jackson ya le había dicho murió Michael Jackson. Evidentemente tenía la información, porque ya tiene pinchada la línea de todo, de toda la gente que está viviendo en su zona. El objetivo de allí es simplemente hacer dinero. Pasar hasta que esté todo el... Bueno, los equipos que se conectan, falta uno, que se conectan para realizar estas escuchas telefónicas son los que se llaman los DBTRAO, que es la sigla de lo que es DBTRAO, y son equipos que son fabricados por una empresa, por ejemplo, que tampoco conocido. Una de las grandes empresas telefónicas de DBTRAO es el consorcio Nokia Siemens, la fase.